Te cuento, un día como hoy, Ernesto Grillo, un futbolista argentino. Que no es el Grillo Bustos. No, nada que ver. No, no. Uh-huh. Grillo Bustos, gran DJ, Grillo Bustos también. Y te lo traemos a colación. Sí, sí. Qué grande. Che, no, un día como hoy, Ernesto Grillo convertía el gol imposible en el año 53, 14 de mayo. ¿Cómo sería? ¡No! ¡No! ¿Cómo sería el gol? No, le puede hacer eso. Ahí no. No le puede hacer eso. Ahí no. Ahí Ernesto Grillo convertía el gol imposible y Argentina derrotaba a Inglaterra por primera vez. 1900. ¡Hacete el canchero, la concha! Bueno. 1953. Por eso se celebra en Argentina el Día del Futbolista. Ahora, y la futbolista también. Todo fruto de una casualidad, porque yo hoy vine a hablar de fútbol. Mira vos. A ver. ¿Le interesa? Sí, más vale. Bueno, hablemos de fútbol, como diría Quique Wolf. ¡Qué pesadilla, Dios mío! De todo el fútbol que nos falta. Hace 2 meses suspendieron los torneos de AFA. El lunes se conoció que la Copa Libertadores reiniciará en el 2021. Y el torneo de la Liga Cultural, algo que nos adelantó nuestro productor Julio César Santarelli, el fútbol pampeano, también clausuró la semana pasada, algo que no pasaba desde 1937. El panorama es negro. Los clubes están en crisis, los jugadores no cobran y el futuro es un signo de pregunta. En esta situación, la pasión suya, Pali, la de Julio, la de Juan Pablo, la de muchos compañeros, compañeres de aquí de Radio Kermés, está en un clima de suspenso sin fecha de vencimiento. Nadie sabe cuándo volverá a girar la redonda sobre el verde césped, esa metáfora que utilizan los relatores. Lo que sí sabemos es que el negocio que se armó en torno al deporte continúa y que por lo visto va a continuar hasta que el mundo se quiebre, hasta que todos y cada uno de nosotros pidamos por favor que paren la pelota. No leo los periódicos deportivos, solo notas sueltas de autores específicos de temas que me interesan. La semana pasada hubo artículos muy buenos sobre la leyenda del Trinche Karlovich, algo que desarrollamos aquí en Radio Kermés, o la serie de los Chicago Bulls. Me gustan plumas específicas, Alejandro Wall, Fernández Moore, Ariel Scher, Andrés Burgo, y aquí en la provincia de La Pampa lo sigo a Julito Santarelli, también a Martín Farsey, profesionales románticos que le esquivan a la burda novela televisiva. Ayer vi por casualidad la tapa del diario Olé, emblema del periodismo futbolero en la Argentina, resquicio noventoso, clarinesco, al servicio de la industria. Un diario recontra machirulo. En la tapa hay un muchacho jugando al póker con una pila de fichas. El título dice Apuesta Récord. El que timbea con flequillo parado es Lautaro Martínez, el jugador argentino que podría ser el pase más caro de la historia en la República Argentina. Juega en el Inter de Italia, lo quiere el Barcelona de España. Están dispuestos a pagar, escuchen bien, 111 millones de euros. Hablemos en pesos. Me va a costar decir el número. No te entra en la calculadora. Me va a costar decir el número. 8.137.820.672 pesos. Son 10 cifras. Más de lo que seguramente vos, Pali, tus hijos, tus nietos y quizás tus bisnietos puedan gastar en toda su vida. Lautaro El Toro Martínez es bahiense, tiene 23 años, nació en la misma ciudad 10 años después que yo, Bahía Blanca, el 22 de agosto de 1997 y comenzó a jugar al fútbol en Liniers. A los 17 años lo convocó el seleccionado juvenil y desde entonces no paró. Fue a la Sexta de Racing, metió 26 goles en 26 partidos. Debutó en 2015 para reemplazar nada más ni nada menos que a Diego Milito. El 28 de enero de 2016 marcó su primer gol contra Independiente. La Academia ganó 3-1. Llegó a tener un promedio de 2 goles cada 3 partidos. Y en la cresta de la ola, en la primavera del año 2018, lo compró el Inter de Milán. Pagaron 23 millones de euros. Hoy vale 4 veces más. Hablemos de dinero. En el 2017, el pase de Neymar al PSG fue de 222 millones de euros. El doble de lo que quieren pagar hoy por Lautaro. En el 2016, Gonzalo "El Pipita" Higuaín se fue a la Juventus por 90 millones. El Real Madrid vendió a Ángel Di María al Manchester United en el año 2014 en 75. Vamos un poquito más atrás. Hernán Crespo, en el año 2000, del Parma a la Lazio, 58 palos. Que no son dólares, sino euros. El pase argentino más caro del último tiempo, Giovanni Lo Celso, 48 millones al Tottenham, que recibió el Betis. Sí. Hablar de dinero en este tiempo es, por lo menos para mí, incómodo, extraño, sobre todo cuando tenemos en todas las pantallas, los parlantes y los periódicos, los números que realmente deberían importar. Los muertos por el COVID-19. Pensemos en Italia, el país donde juega actualmente Martínez. Tercero en el ranking mundial de muertes por coronavirus. Más de 30.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. La mitad de ellos en la región de Lombardía, donde queda Milano, la ciudad de donde es el Inter. Vayamos a España, 27.000 muertos hasta ayer, más de 6.000 en Cataluña, donde queda la ciudad de Barcelona. En todo este tiempo nos llegaron videos de gente muriendo, relatos de médicos que confesaban elegir a los pacientes para administrar respiradores. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Así de fácil. ¿No les da pudor, digo, a los socios del Barcelona gastar 111 palos en un par de piernas en este contexto? Aparentemente no. ¿Y a los del Inter no dicen nada? ¿Qué van a decir? El Inter tiene un dueño y es chino. El presidente es su hijo, Steven Zhang. Tiene 26 años. El pudor, la vergüenza de ser rico, se soluciona con plata. La semana pasada Messi donó 500.000 euros al Garrahan para el equipamiento médico. Un vuelto para él. A principios de abril, el mismo Lautaro Martínez tuvo un gesto solidario. Donó para los hospitales Pena y Municipal de su Bahía Blanca natal 3.000 litros de alcohol en gel, 100.000 guantes de látex, 5.000 camisolines y un número similar de cofias. Y el pudor de los periodistas que ponen en tapa esta timba, hablemos de los porteños, que son los que más cámara tienen, llegada, curros en el mundo del fútbol. Simples obreros de la palabra, que en su mayoría morirán como nosotros, como cualquier ciudadano de a pie, sin lujos ni propiedades. ¿No hacen ni siquiera un análisis moral de semejante espectáculo? ¿No les da vergüenza babearse con la plata ajena y olvidarse de la esencia del deporte? Parece que no. El negocio es perverso. Ayer leí una nota en la que el presidente de Liniers, de Bahía Blanca, se acomodaba la corbata y especulaba con la parte que le tocaría por la venta de Martínez al Barcelona. El negocio se encarga de hacerte creer que sos parte. Al club bahiense le tocarían casi 2 millones de pesos, de 2 millones de euros, perdón, si les cuentan, a eso le hay que descontarle los impuestos. 150 palos de los nuestros. Un fangote para un club del interior, que le cambia la vida. A Racing de Avellaneda, 7.440.000 euros. Los números a este punto lo marean, Pali. Sí. Un comparativo. El pase de Martínez supera ampliamente el presupuesto anual que La Pampa destinó para salud en todo el año 2019. Es decir, todos los médicos, los enfermeros, las derivaciones, los medicamentos, todo lo que se invirtió el año pasado en salud no se compara, siquiera no llega a compararse con lo que vale el pase de Martínez. Con lo que cuesta el pase de Lautaro, se podrían pagar, escuche bien el número, 508 mil millones, serían 508 mil jubilaciones mínimas o 478.695 salarios de 17.000 pesos actualmente. Se podrían equipar por completo 4 hospitales de máxima complejidad como el que se está construyendo en Santa Rosa. Y hasta sobra plata para comerse un asadito. ¿Entienden ustedes lo desmesurado? Un pibe de 23 años se cambia de camiseta, se muda de una ciudad europea a otra para jugar a la pelota. Ese movimiento, ese pase, cuesta 111 millones de euros, más de 8 mil millones de pesos.